50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 27 de agosto. El Consejo Municipal para Personas con Discapacidad de Berisso retomó el acompañamiento con equinoterapia. El Consejo Municipal para Personas con Discapacidad retomó la disciplina de equinoterapia para el acompañamiento terapéutico de alumnos con distintas patologías. La misma apunta a incentivar la independencia de los chicos y chicas, potenciar los beneficios físicos, psicológicos y sociales, brindando además asesoramiento y soporte a la familia. Para mayor información pueden comunicarse con el Consejo Municipal para Personas con Discapacidad al 461-7753. Comenzaron a trabajar en las obras para la Escuela 61. La Escuela Primaria número 61 de Echeverri se encuentra actualmente en la etapa de licitación para la construcción de 10 nuevas aulas, baños y preceptorías que demandarán una inversión estimada de 66 millones de pesos después de que en diciembre del año pasado se desplomara el techo de uno de los sectores. El gobierno bonaerense instalará aulas móviles para que la comunidad pueda retomar la actividad. Escuchamos a Claudia Martínez, vecina de Echeverri. Estamos muy contentos. La compañera Rosana Palmitesta, consejera escolar, me ha mandado un mensaje diciendo que en el día de hoy ya están midiendo los espacios en el colegio para poder traer las aulas móviles, cosa que en prontito ya van a estar llegando y los chicos van a poder por lo menos estudiar en un lugar un poquito más seguro hasta que las obras se lleven a cabo. Esto es una lucha de todos que vamos para adelante. Muchas gracias. Un servicio que informa más cerca. El ecocanje llegará a la localidad de Villa Elvira. Hoy, de 1 a 4 de la tarde, los vecinos de Villa Elvira podrán participar de una nueva jornada de ecocanje, la iniciativa municipal a través de la cual se pueden entregar residuos reciclables a cambio de kits de bolsas verdes, compost o plantines. La jornada será en calle 10, entre 81 y 82, y se podrán entregar latas, vidrios, cartón, papel, plástico, aceite vegetal usado y aparatos electrónicos o informáticos en desuso. También hay puntos verdes en la dirección de tratamiento de residuos de 49-21 y en la esquina de 140 bis y 489 de Gorina, además de contenedores en todos los centros comunales de la ciudad que funcionan como espacios de acopio. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 3 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.